Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. A 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, uno de los temas para pensar y reflexionar es la situación de los juicios por delitos de lesa humanidad. Se trata de crímenes muy graves cometidos desde el Estado de manera organizada y contra la población civil. Durante la dictadura, ese plan incluyó secuestros, desapariciones, torturas, violaciones, robo de bebés y asesinatos. Estos delitos no prescriben y se pueden juzgar en cualquier momento. Guadalupe Godoy, abogada querellante en estos juicios desde hace más de 20 años, plantea la importancia de seguir reflexionando sobre este proceso. Este movimiento de derechos humanos que peleó tanto por los juicios está en otro momento porque las circunstancias cambian y hay que reflexionar además para qué queríamos los juicios, los queríamos solo para condenas, ¿no? Lo queríamos para disputar sentido, tenemos que seguir disputando sentido ahí, hay que hacerlo en otro lugar, de qué manera peleamos la presencialidad, pero después cómo ponemos el cuerpo, bueno, hay múltiples cuestiones que yo creo que así como el inicio de ese proceso fue profundamente colectivo y discutido con las organizaciones del campo popular, hoy tendríamos que volver a hacerlo. Un punto clave fue el año 2006. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se anularon las leyes de obediencia debida y punto final que beneficiaban a los represores. Eso permitió reabrir las causas. Desde entonces, más de 1.000 represores fueron condenados en todo el país y hay cientos de causas que siguen en investigación. Sin embargo, otro de los datos importantes a tener en cuenta es que de los 500 detenidos por estos delitos, 425 tienen prisión domiciliaria. 61 represores están en la cárcel el VIP de Campo de Mayo y otros 18 se encuentran detenidos en cárcel común. La abogada Guadalupe Godoy también destaca el camino recorrido en estos años. Que tenemos que problematizar algunas de las consignas que hemos construido a lo largo del tiempo. Y no pensar que lo que construimos es, bueno, ya es inmóvil y no hay que discutir nuevamente. Si hay algo que nos caracterizó como campo popular es la enorme creatividad y el problematizarnos constantemente ante cada circunstancia, qué hacer, qué no hacer. Y entonces esto no tendría que ser la excepción. En La Plata los juicios tuvieron un lugar importante. En estas 2 décadas hubo más de un centenar de condenados en distintas causas. Entre los casos más conocidos están los juicios a Miguel Osvaldo Echecolat, el Circuito Camps, el Juicio Brigadas, la Unidad 9 y La Cacha. Procesos que siguen marcando la memoria, la verdad y la justicia en esta región. Desde La Plata, Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.